contando sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel. Ágiles en grupía, pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales, de la jerga fulera, del arrabal, les pintaba combates fenomenales, en que siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano, justo que aquel se contaba un folletín, y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Y le dijo: vos llevabas el mate en una timba en la cueva que tenía don Melitón, y fuiste mandadero los pipiolos, y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu mejor hazaña fue aquel prontuario por ladrón de gallinas en un corral. Y a rematar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso haz de cartón, y gritándole: ¡viera, rajá pa' dentro! ¡Barreme bien la pieza! Le dio un piñón. Y el que contaba sus hazañas entre infelices, de reñidas peleas que dominó, murmurando entre dientes refunfunea: ya no habemos más guapos, muchachos. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Sabe lo que pasa, don Alfredo? Todo acabó.